Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de El Acratador. Buenas tardes, con problemillas técnicos de inicio, y recordarte que eso, que estás en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, o bien en radiotopo.org y en todas nuestras redes sociales. Esta semana empezamos al ritmo de los Psicofónicos, que van a estar tocando el sábado 22 de octubre en la sala Arrebato. Coincide y estarán tocando con otra banda local, que este va a ser el segundo concierto que hacen, con los de Odd Fellows, una pues otra banda así como de garaje, que en la cual tenemos algún amigote de Radio La Granja, un amigote común. Sí, sí. Y nada, presentan un CD recopilatorio de sus últimos EPs. Algunos que fueron han sido editados físicamente, otros solo han sido ediciones digitales. También aquí incluyen temas que hay en distintas recopilaciones. Y nada, decir que pues esto será a las 8 de la tarde, pero como alguno de ellos también están con más celebraciones, concretamente uno de ellos es el compañero que lleva el programa de radio Lenguaje Abierto en Radio La Granja. Radio La Granja, pues, nuestra radio hermana. Como hacen 5 años, se atreven a celebrarlo con un vermú. Y bueno, pues a ver en qué condiciones llegan a la hora del concierto. Sí, sí. Comentar que quizás escuchéis a la locutora suplente, que la tenemos por aquí, es lo que tiene. No tenemos jardín de infancia, así que de vez en cuando escucháis por ahí una vocecilla fina y pequeñita. Es verdad, tenemos que hacer una zona de conciliación aquí en Radio Topo. Pesadilla. Y como solemos hacer al principio del programa, pues vamos a recordaros la manera de poneros en contacto con nosotros y con nosotras. Por correo electrónico en microabierto@radiotopo.org. Como decía el compañero, en distintas redes sociales, pues Facebook, Instagram, Telegram, Twitter y demás. Por correo postal, pues escribiendo al apartado de correos 6032, Zaragoza, 50.080. Luego tenemos un par de números de teléfono. El teléfono fijo es el 976-29-13-98. Y un teléfono al que tenemos, al que nos podéis escribir al WhatsApp, pues es el 656-38-1656. No lo dudes, huye, ahora ya lo puedes contar. Os recordamos también las repeticiones del Acratador en directo. O casi en directo, lo hacemos los jueves de 8 a 9. Uh-huh. Pues las repeticiones son los sábados a las 12 de la mañana y los martes a las 6 y media de la mañana. Y también tenemos reemisiones a lo largo y ancho de toda la península. Empezamos por lo más cercano, en Huesca a través de Radio Espiritrompa, en Barcelona a través de Radio Contrabanda, en Sabadell con Radio Trama, en Valencia con Radio Malva, también en Valencia, pero en concreto en las comarcas centrales de Alcoy con Radio Activa, Radio Almaina desde Granada, Agora Sol Radio desde Madrid y Rola Irratia desde Bilbao. Pues eso, una vez más, muchas gracias por hacernos un hueco en vuestra parrilla. No lo dudes, huye, ahora ya lo puedes contar, ella sigue siendo la mejor. Y muchas cosas a vueltas con estas fiestas del Pilar, fiestas populares cada vez menos populares o cada vez más enfocadas pues solamente a esta religiosidad tan peculiar que es la ofrenda de flores, luego la ofrenda de frutos y ahora mismo el rosario de cristal que estará circulando por las calles zaragozanas. Y hablamos de esto porque las fiestas populares han quedado un tanto arrumbadas. Tan arrumbadas que incluso ni tan siquiera cabezudos ha podido haber en algunos barrios, como ha sucedido en el caso de los cabezudos en el barrio de San José. Que bueno, que en teoría iban a salir, lo sabían, como no los había programado el ayuntamiento, lo programaron los propios vecinos y vecinas, pero, oh casualidad, resulta que no apareció la policía local para cortar las calles. Y pues bueno, en este populoso barrio zaragozano se quedaron sin cabezudos. También críticas desde diferentes barras. Pues bueno, por ejemplo, la barra que tradicionalmente monta la gente de Partido Comunista y Comité de Solidaridad Internacionalista en la calle Mayor, pues resulta que denuncian que cada vez tiene un horario más recortado. Por otro lado, el intentar montar una barra en cualquier, bueno, pues cualquier sitio que no sea los institucionales o como mucho las peñas, pues es poco menos que tarea imposible debido a la cantidad de vericuetos legales a los que te obligan. Sin embargo, pues se puede montar un atronador concierto en la Plaza del Pilar que se escuche desde 2 kilómetros, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Y también otra polémica no menos desagradable, y es que resulta que, claro, bueno, nos queremos hacer eco de una pregunta que hace Enarainfo Iker González Izaguirre. ¿Dónde se mea estos pilares? Y es que el gobierno de Azcón parece que incite al vandalismo al olvidarse, entre comillas, de poner baños públicos en los nuevos espacios festivos, como el Parque de la Paz o la Estación del Norte. Tampoco hay urinarios en el centro de la ciudad donde se aglutina el meollo de las fiestas. Y recordemos que a su socio ultraderechista Vox le resultaba inadmisible la imagen de una jotera orinando en la calle. Sin embargo, pues eso, los ansiados pilares 2022 comenzaron este sábado de forma oficial, esos que el Ayuntamiento de Zaragoza llama como los más descentralizados de la historia, pero hasta el momento más de 75.000 personas han pasado por diversos escenarios donde no había lugar donde orinar, con lo cual, ¿qué invitan? Pues por un lado dicen que no hagamos vandalismo, pero por otro lado no dejan opción más que mear en la calle. Y esto último sobre el tema de la falta de sitios donde orinar y demás chocaba bastante con una campaña publicitaria que se ha marcado, pues eso, el Ayuntamiento de Zaragoza bajo el lema "Lo harías en tu salón, estas fiestas del Pilar, Zaragoza es tu casa, cuídala". Y esto venía con una foto, pues un hombre de espaldas meando en un salón. Y nos preguntamos, ¿qué pasa? Hay dinero para diseñadores, campañas publicitarias, mopis y tal, pero no hay para instalar baños públicos. Por otro lado, comentar que la censura de Azcón no ha impedido que Zaragoza haya disfrutado de sus pilares con el folk, y es que el Ayuntamiento de Zaragoza retiró de la programación todos los actos dedicados al folclore aragonés. Por supuesto, la jota, ¿no? Que parece que lo único que sea folclore por aquí sea la jota y más jotas y más joteros. Y eliminó el escenario de la Plaza San Bruno dedicado a la música folk. Ante este ataque, las agrupaciones dedicadas a este género se unieron en una asamblea y han organizado pues sus propias cosas, han hecho pues pasacalles, música tradicional, y la asociación Nogara Religada, dedicada a la enseñanza de lengua aragonesa, ha montado su propia fiesta a las puertas de su escuela aragonesa en la plaza ASO. Decir que bueno, pues que siguen haciendo pues toda suerte de reivindicaciones, y que bueno, pues que aparte del pasavillas, como lo han preferido llamar, que tuvo lugar el pasado martes, pues bueno, siguen programando ahí actividades. Y bueno, hablando de actividades, por cierto, que hubo un antipergón de Radio Topo, parece que no lo dejemos para lo último, y comentar, pues bueno, que Radio Topo organizó este pasado sábado su tradicional alternativa al pregón de los pilares, y que muchas gracias, porque cientos de personas pasaron por allí, se agotó absolutamente todo, y bueno, esperamos que todo el mundo se lo pasara muy bien, ¿no? La gente vino con mucha sed. Sí, sí, parece ser que había... Acabaron con todo. Exceso de sed, y al día siguiente hubo exceso de gente a la que lo obligaron a beber, que parece que le dolía la cabeza un poco, ¿no? Algo así, me han contado, ¿eh? Y aunque no tiene que ver, pero sí tiene que ver, pues bueno, desde los sindicatos de AUTSA Avanza, la empresa pública de... no pública, perdón, la empresa que lleva los autobuses públicos zaragozanos, que es una empresa privada, denuncian otros dos incendios de autobuses esta semana, cuando precisamente van a tope, que me lo digan a mí, que a poco no llego aquí montado en el 32, y que el lunes y miércoles dos autobuses que tenían 16 y 14 años respectivamente se han incendiado en la ciudad en una de las semanas de más afluencia de personas. Dos incendios han vuelto a sacudir esta misma semana a sendos vehículos de la flota municipal que explota la multinacional Avanza Ado en Zaragoza. Y bueno, una denuncia que no por repetida resulta pues menos grave, y es que los autobuses, la flota de autobuses de Zaragoza está viejísima, y bueno, pues eso, está tan vieja que se llegan a pegar fuego. Impresionante. Autorización de la delegación del gobierno, que intenta reventar la concentración. Al final, la violencia desborda a la policía. Con gritos de viva España fuera de Valencia, insultos, agresiones a manifestantes, un grupo de extrema derecha, entre los que había miembros de Yomus y España 2000, boicoteó la marcha convocada por la Comisión 9 de Octubre. En la manifestación participaron partidos políticos, sindicatos y entidades cívicas. Se sumaron independentistas catalanes de Arran y la CUP que habían publicitado su participación a través de redes sociales. Los organizadores han condenado los ataques, han defendido que la convocatoria estaba autorizada y que pretendía defender la lengua valenciana de forma pacífica. Nosaltres som una gent dialogant, una gent que ha demostrat la Comissió de Cultura que dialoguem, que arribem a acords, que som molt transversals, com tu deies abans, i que volem que en este país valencià tot el món pugui viure en pau i en tranquil·litat. Los ultras dieron patadas a varios informadores. Un fotógrafo fue tirado al suelo y a otro le arrojaron un té hirviendo. La Unión de Periodistas Valencians ha condenado la violencia contra quienes ejercen su labor. Los periodistas estaban haciendo su trabajo, por tanto estas agresiones son también un ataque a la libertad de información y a la libertad de expresión. Los extremistas, que no tenían autorización para concentrarse, siguieron a los manifestantes durante todo el recorrido e intentaron quemar una bandera estelada. Provocaron un cambio en la trayectoria de la marcha, así que al final los convocantes leyeron su manifiesto con un megáfono que les prestó la policía. A un lado un grupo de independentistas, al otro gente de ultraderecha sin autorización de la delegación del gobierno que intenta reventar la concentración. Al final la violencia desborda a la policía. Este joven que sale a defender a una mujer agredida es el peor parado. Primero se le encara uno. Y luego llegan varios que le acorralan a golpes. Está ileso. Hoy, al ver las imágenes grabadas, carga contra la policía. Se pone a pegarle una paliza y la policía, cuando llegó, no identificó a nadie, no detuvo a nadie, se mueven con total impunidad. Eran grupos organizados, no era nada que había salido espontáneamente y nos parece que había una presencia policial muy escasa. Podemos y Compromís han pedido la dimisión del delegado del gobierno en Valencia. Creen que fue demasiado permisivo con los ultras. Él se defiende. Se hizo lo que se pudo, es verdad que hubo enfrentamientos puntuales con carácter previo en los aledaños, pero no podemos poner un policía en cada esquina con cada manifestante. Según la policía, no han recibido ninguna denuncia y no hay ningún detenido, ni siquiera él, protagonista de las agresiones más graves. Nos vemos aquí, aquí y también aquí. Al final la manifestación se celebró escoltada por la policía y entre insultos. Y lo que acabamos de escuchar era un video resumen de las agresiones que tuvieron lugar en Valencia el 9 de octubre de 2017. Ya pasaremos a leer un artículo extraído de Sare Antifascista titulado 9 de octubre, la piara se desinfla. El 9 de octubre se celebra en el país valenciano la entrada en Valencia del rey Jaume I en 1238. Bueno, también es Sant Donís, nuestro particular día de los enamorados, conocido como la Mocaura. Pero esta ha quedado deslucida por el paso del tiempo y por las manifestaciones políticas de uno u otro signo en época contemporánea. La verdad es que yo preferiría celebrar un 9 de octubre a la portuguesa, conmemorando una revolución democrática y republicana como la de los claveles, y no la entrada a sangre y fuego de los señores de la guerra medievales. Como decía Joan Fuster en Nosotros, els valencians, el país valenciano es tal porque fue producto de una guerra que acabaría con muchos musulmanes, no todos. Como ejemplo está la huida de los musulmanes en masa a la playa para poder embarcar y que fueron masacrados por los cristianos en la misma arena. Dicho esto, cabe recordar que se asignaron tierras según el origen de los caballeros cristianos. A los catalanes se les dio la costa y a los aragoneses el interior. Eso sí, cabe destacar que para que la corona de Aragón tuviera salida al mar, se les concedió lo que hoy es la región de Murcia y que anteriormente había sido conquistada por castellanos. Pues bien, este es uno de los factores de las desavenencias por la lengua que atraviesan el país valenciano. Si en el interior se usa el castellano, en la costa mayoritariamente se usa el valenciano. La celebración más política comienza a finales del siglo XIX con el auge de los nacionalismos, pero la dictadura estuvo prohibida. Durante Durante la transición se dio la llamada Batalla de Valencia, la cual se caracterizó por la violencia ultra y blavera. Para quien no lo sepa, los blaveros son, o eran, uno ya no sabe, un movimiento político regionalista valenciano, fuertemente anticatalanista y de derechas. El blaverismo nace de las entrañas de la UCD, en cierta manera para neutralizar los avances del PSOE, del PSP y el PC valencianos, que recogían las tesis fusterianas próximas al pancatalanismo. Con el hundimiento de la UCD, se crea Unión Valenciana, en 1982. Mucho antes, en 1977, se habría creado el Grupo de Acción Valencianista, el GAP. Este grupo, de ideología ultraderechista, realizaba también acciones violentas contra objetivos pretendidamente catalanistas. Por ejemplo, se les vinculó con los atentados de bomba contra los intelectuales pancatalanistas Sánchez Guamer y Joan Fuster ya en 1977. Además de ello, multitud de acciones violentas, pintadas y amenazas han jalonado su trayectoria. Durante los 90 operaron bajo otra tapadera, llamada Grup Vinatea. La última condena a uno de sus miembros fue en 2019 al atacar a varios menores participantes en un encuentro por la lengua valenciana. Muchas de sus acciones las han hecho en conjunto con miembros de la extrema derecha como Fuerza Nueva o España 2000. Algunas de las acciones reseñables de estos grupúsculos fueron, por ejemplo, una bomba en la Plaza de Toros durante la PLEC Valencia, un encuentro valencianista, en 1978. El mismo año que Warner y Fuster reciben sendos paquetes bomba en su casa y estalla otra bomba en un cine de Alcoy. El 9 de octubre de 1979, grupos anticatalanistas agreden al alcalde, Ricardo Pérez Casado, enseñándole pistolas y navajas. Según Casado, entre los agresores se encuentran hoy militantes del PP con cargos públicos. En 1980 ametrallan el bar El Sifón, vinculado a la izquierda nacionalista. Además, vuelven a atentar con bomba en la casa de Joan Fuster en 1981. Todo esto, además de agresiones en la calle, ataques a sedes de sindicatos y partidos. Ello determinó la redacción del Estatuto de Autonomía, que hizo concesiones a los ultras y que se ratificó en 1982. Ese mismo año surgían Unión Valenciana y muchos extremistas optaban por la vía institucional. A partir de 1986, este partido estará en auge, convirtiéndose en la tercera fuerza política en Valencia. En 1995, gracias a su apoyo, Eduardo Zaplana alcanzaría la presidencia y Unión Valenciana formaría parte del gobierno del PP. El pacto se cerró en el despacho del presidente de la patronal valenciana, la cual ya había presionado para que llegaran a un acuerdo estable. Durante esta época, el líder indiscutible fue González Lizondo, el cual impulsó masivas manifestaciones anticatalanistas con senllera catalana quemada incluida durante los primeros 90. Poco a poco, las posiciones del partido se fueron acercando a las de sus socios en el gobierno, el PP, el cual aprovecharía la expulsión y muerte de Lizondo en 1986 para fagocitar a Unión Valenciana. Poco a poco, y no tan poco a poco, muchos de los militantes de Unión Valenciana pasaron al PP. Desde entonces, Unión Valenciana pasa a ser un partido meramente testimonial, ya sin presentarse a elecciones, las últimas en 2011, y directamente cerrando su sede y su web en 2014. Como dijeron entonces, fue un partido que murió de éxito. Con todo esto que comento, no es difícil imaginarse las manifestaciones del 9 de octubre, fuertemente politizadas y llenas de crispación. Salió a la palestra pública con las demenciales agresiones del 9 de octubre de 2017, pero diversas agresiones llevan realizándose desde la transición. En los 90 y primeros 2000, grupos antifascistas y ultraderechistas se encontraban a los gritos en el parterre. Posteriormente era una peligrosa aventura volver a casa, con las consiguientes razzias en las calles o en el metro. Tras los graves incidentes del 9 de octubre de 2017, donde ultras apalizaron a la gente, y en espera de dicho juicio todavía, en 2018 se convocó un 9 de octubre en nombre del antifascismo, que convocó a miles de personas, algunas venidas de Alicante y Castellón. Después las convocatorias bajaron de intensidad, sobre todo en los años de pandemia. Este año se volvió a convocar y la manifestación antifascista se saldó sin incidentes. Eso sí, la Policía Nacional realizó diversas identificaciones entre los antifascistas, retrasando la salida de la marcha. Durante la mañana y sin permiso oficial, decenas de fascistas de España 2000 y de la Falange increpaban a los políticos brazo en alto. Sin embargo, los taxis tenían prohibida la entrada a la plaza del Ayuntamiento. En definitiva, un pequeño grupo entre vallas gritando como animales. Eso es lo que ha quedado retratado cual piara entre el barro. A la tarde también han ido a increpar a los manifestantes antifascistas desde el parterre, pero también hablamos de muy poca asistencia. Con lo cual cabe concluir que la piara fascista se desinfla y cada vez aglutina a menos trogloditas. Y es que quizás en el nuevo milenio la globalización y el mestizaje han dejado carente de sentido cierta idea cavernaria. O eso esperamos. Y tu amor fue otra mentira, mis historias por contar. Un largo viaje no fue un viaje de placer. Y aunque a un minoritario, supongo que también tiene que ver, esto es un análisis personal, por el hecho de que, bueno, de que la ultraderecha ahora está en las instituciones, eso no quita para que ayer, 12 de octubre, pues se legalizara una manifestación ultraderechista de Democracia Nacional en Barcelona, donde se exhibieron, entre otras cosas, ya no las tradicionales banderas del aguilucho de cuando Franco, sino incluso simbología neonazi. Una manifestación, por supuesto, afortunadamente muy pequeña, pero que fue autorizada y protegida por la policía. Y bueno, Víctor Jesús Castellanos, el ex candidato de Alternativa Española, decir que también protagonizó un discurso mientras, bueno, fue uno de los que se juntó para abuchear a Pedro Sánchez y dijo estas palabras textualmente delante de decenas de policías: desfile antes de la victoria, ahora de la entrega y de la derrota, pero aún quedan camaradas patriotas, viva Franco. Bueno, pues esto, pues en presencia del rey de las Españas, de Pedro Sánchez y eso. Y bueno, pues decir que mientras estaban los blindados del ejército luciéndose por ahí, eso, un montón de antidisturbios, la policía, etcétera, etcétera, y gritaban gobierno de dimisión, fuera, fuera, fuera, traidores, pues bueno, no eran precisamente unos angelitos, porque eso, eran una cuadrilla de fachas de mil pares de narices con banderas preconstitucionales, esas que están ahora prohibidas, e incluso una bandera de los Tercios de Flandes, que esto sí que me he quedado ojiplático, a lo mejor era un fan de, no sé, del Capitán a la Triste. Y bueno, y también comentar pues eso, que a esa misma hora Democracia Nacional hizo exhibición de propaganda neonazi en Barcelona. Pues eso, afortunadamente son manifestaciones muy minoritarias, pero los nazis y los fascistas ahí siguen, siempre en torno a toda la mugre del Día de la Hispanidad. Bueno, pues vamos a hacer un interludio musical. Esta vez tiramos de una vez más de banda local. Serán Los Gen y la última canción que han editado, titulada Mi Corazón. Para mí he sentido el vacío de... Hay algo que me molesta. He leído artículos en el teléfono durante un mes y no he pagado ni un centavo. Sí. No, es que estoy leyendo gratis algo por lo que la gente paga dinero. Es genial, ¿no? No, no lo es. Regalar información va contra todo lo que yo entiendo sobre prácticas de negocio exitosas. La red de redes es como una tubería rota, pero en vez de agua, lo que se escapa es información a borbotones. No lo entiendo. ¿Es un reclamo o qué? Y no hay anuncios en las páginas. Los anuncios son el sustento de los periódicos. ¿Cómo sobrevivirán? No creo que esto sea un reclamo. Creo que es una droga puente. Me he dado cuenta de que mis resultados de búsqueda en Google suelen ser de información financiera. El teléfono sabe lo que quiero. ¿Qué pasará cuando cierren el grifo? Adiós regalos. Poseer información falsa se volverá común y se aceptará como auténtica. ¿Y qué ocurrirá cuando empiecen a utilizar esto para difundir más chorradas de las que ya circulan? Los periódicos, los periodistas, los políticos, todos deberíamos tenerle mucho miedo a este chisme. Y aquel día, en cuestión de segundos, el señor Harrigan predijo el futuro. El futuro de Internet. El futuro de las noticias, de los bulos, de las redes sociales, de los muros de pago, del spam, de Julian Assange, de Edward Snowden y del mundo. Y vamos con una de estas noticias que, con muchas cifras, pero que si prestáis un poco de atención, la verdad es que son cifras de estas que asustan. Y es que los salarios han crecido un 2,61% hasta septiembre en lo que va de año, mientras que la inflación ha crecido un 10%. Y solo una cuarta parte de los trabajadores amparados por los convenios colectivos firmados hasta septiembre tienen cláusula de revisión salarial. O sea, que la inmensa mayoría, las tres cuartas partes de la gente que trabaja o trabajamos, nos quedamos como estamos, no tenemos revisión salarial, con lo cual el convenio firmado es el que vale, mientras que la inflación, o sea, el coste de la vida, va disparado. Mientras la subida salarial media pactada en estos convenios se situó en septiembre en torno al 2,61%, es decir, 6,40 puntos más o menos por debajo de la inflación, que alcanzó el 9% y ahora mismo está por encima del 10%. Y estos son datos del propio Ministerio de Trabajo. Los 2.674 convenios colectivos registrados hasta septiembre de este año afectan nada menos que a más de 7 millones y medio de trabajadores. La mayor parte de los convenios colectivos pactados y registrados durante los primeros 9 meses de este año no han tenido en cuenta una cláusula de revisión, o sea que el salario que se pactara en un primer momento es con el que te vas a quedar, y decir que solo un 14% contaban con una cláusula de garantía salarial y una ínfima parte contaban con que tuvieran efecto retroactivo. Es decir, que solo uno de cada cuatro trabajadores y trabajadoras ha quedado, pues bueno, decir, por debajo de lo que se esperaba. Incluso por debajo del 3,5%, 3,6% que se había pactado en teoría entre el gobierno y los sindicatos para el salario mínimo interprofesional. O sea, está subiendo menos los salarios que el SMI. Y todo esto con ofertas de convenio como alguna de las que hemos ido denunciando aquí. Por ejemplo, convenio de comercio se está ofreciendo poco más de un 1% de subida aquí en Zaragoza. Convenio de la limpieza, de limpieza de edificios y locales, se está ofreciendo un 5% a 4 años con un 1,5% de subida. Claro, todo esto en un contexto que estamos hablando, como se estaba comentando, de subidas de un 10% en la inflación. Bueno, pues la verdad es que cuentas cantan, y la verdad es que de lo que estamos hablando es que de 3 de cada 4 trabajadores y trabajadoras del Estado español están firmando convenios en los que literalmente se pierde dinero. Oñate, tengo 83 años, soy de Barcelona, nací en Barcelona y voy a la marcha precisamente porque tengo 83 años. Si tuviera 60 o 50, seguramente no iría. Iría en tren o en autocar a la manifestación naturalmente, pero andando no iría. Es un reclamo y un ejemplo para aquellos que no se mueven. Si no te mueves, si no lloras, no mamas. Hay que gritar y patalear mucho para que te den. Vale, soy Luis Miralles, pertenezco a la plataforma de pensionistas de Petrer, en Alicante, adherida a Cueste. Y bueno, pues estamos en esta marcha porque queremos hacer consciente a toda la población de la necesidad de seguir luchando y continuar ante los grandes ataques que está sufriendo el sistema público de pensiones. En contra, fundamentalmente en esta ocasión, estamos por la subida con el IPC acumulado tanto de las pensiones como de salarios, porque con salarios de miseria, pensiones de miseria, y además necesitamos eliminar la brecha de género, porque las mujeres son las más perjudicadas en este sistema, y también lo que estamos reivindicando es una pensión mínima igual al menos al salario mínimo de momento. El 15 de octubre os invitamos y queremos que estemos todos en Madrid porque es muy necesario. ¡Nos vamos a Madrid! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Madrid! Bajo la sombra inmensa del pájaro gris, llueve todas las noches, pero yo despierto siempre. El 1 de octubre se inició una marcha de pensionistas a pie desde Valencia a Madrid, en defensa del sistema público de pensiones, de los servicios públicos y de la seguridad social. Con una media de 72 años, esto es una marcha reivindicativa a pie desde Alcira, Valencia, a Madrid, como hemos dicho, con la participación de representantes de COESPE de las distintas comunidades autónomas. Finalizará en Madrid el día 15 de octubre con la manifestación masiva junto con otros movimientos sociales en defensa de los servicios públicos y del maltrecho estado de bienestar. Esta marcha forma parte de un primer conjunto de acciones que tendrán su continuidad con otras acciones que se van a llevar a cabo durante los próximos meses, tanto en el Estado español como en el resto de Europa. Desde aquí, desde Zaragoza, el autobús saldrá a la manifestación de Madrid, saldrá el 15 de octubre a las 6 de la mañana desde el Parque Macanaz, y el regreso desde Madrid pues estará pensado sobre las 5 de la tarde. Si estáis interesados, pues bueno, a través del contacto del sindicato CGT pues os podéis apuntar. Europa, me das miedo. Desde la Secretaría de Acción Social de CGT Aragón-La Rioja nos sumamos a la movilización convocada desde COESPE el 15 de octubre en Madrid por la subida de salarios y pensiones con el IPC. El 15 de octubre, todas a Madrid. Un saludo, compañeras. Desde el Sindicato de Banca, Oficinas y Despachos de Zaragoza apoyamos la manifestación del 15 de octubre, todas a Madrid. Salud. Hola, desde la sección sindical del Ayuntamiento de Zaragoza, de CGT, apoyamos las movilizaciones que el próximo día 15 de octubre se darán a cabo con unas pensiones dignas en Madrid. Nos vemos. Desde CGT Telemarketing Zaragoza apoyamos las movilizaciones del día 15 de octubre en Madrid por una subida real del IPC tanto en salarios como en pensiones. Nos vemos en Madrid. Desde CGT Aragón-La Rioja hacemos un llamamiento para acudir a las movilizaciones convocadas el día 15 de octubre en Madrid por la subida del IPC en los salarios y pensiones. Salud, compañeras. Desde el Sindicato de Administración Pública de Zaragoza apoyamos las movilizaciones del 15 de octubre y nos vemos todas en Madrid. Desde CGT Enseñanza apoyamos la movilización del 15 de octubre en Madrid para reivindicar unos salarios y unas pensiones dignas. Bueno, vamos a terminar ya este caótico programa, que parece que hoy hemos tenido electroduendes por aquí rondando. Sí, sí, hoy ha sido un día un poco complicado. Y encima nos hemos saltado, bueno, que este sábado 15 de octubre hay un asalto contracultural. Seguid las redes sociales del CSEO Quique Mur y os enteraréis dónde es. Ah, es verdad. Sí, sí, una movilización sorpresa. Bueno, pues eso, nos hemos dejado eso, seguramente muchísimas más cosas. Tenemos las neuronas espesas, así que bueno, la semana que viene más y mejor, seguro. Bueno, por mi parte, un pletórico Salud y Anarquía. Venga, cuídense. Día tras día, me puso alegría. Día tras día, ayer, dinero, la mano volvía. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no mira esa vida.